Shai es el más grande invento, y su historia ahora te la voy a contar. Me sorprende, papi. ¿Qué es ese grande tener? Solo una rueda es todo lo que es, el lío tu cerebro ha de estar. Para la rueda tanto apreciar. A ver, niño petulante, dime qué invento superior. Eso es fácil, papi. Un ejemplo bastará. Yo creo que el avión es mejor invento. Eso sin la rueda de nada servirá. También el auto es invento de gran valía. Inútil también será, sin la rueda no servirá. Y otra cosa no existe, ¿verdad? Que tanto ayude a la humanidad. Papi, no digas más. Creo que muy errado estás. Yo no. Hay inventos de mayor calidad. La máquina de escribir. Ruedas. Locomotora. Ruedas. Despepitadora de algodón. Ruedas, todas ruedas. Máquina de coser. Ruedas. Lavadora. Ruedas. Nunca supe lo importante que la rueda es. La rueda es factor primordial en lo que inventa la humanidad. Si quieres, hijo, regresemos el tiempo hasta las edades en que todo empezó. Verás la forma en que la rueda progresa desde el momento en que el hombre la creó. Y dime, ¿a quién conoceré en ese viaje? Verás al inventor. ¿Veré al inventor? Sí, a ti la rueda inventó. ¡Qué bien! Me gustará conocerlo. Velo ahí, hijo. Creo que ese es nuestro chico. Mira, papá, no lleva ruedas. Vaya tonto, ese no tiene cara de inventor. Espera, hijo, no juzgues al vuelo. Oye, ¿qué vida más dura llevaban entonces? Sí, ya lo ves, hijo. El hombre estaba muy atrasado. El alimento era poco y la ropa escaseaba. Y ese hasta su casa encontró ocupada. Llegamos al momento en que al chico se le ocurrió el invento. ¡Ey tú, despierta! Mira eso, es la oportunidad que muy famoso te hará. Seguro, dibuja esa idea. Eso es. Bueno, estúdiala. ¿Qué pasó? ¿Ya entendiste? ¿Qué es? Es una rueda como la que antes viste. ¿Qué hace con ella? Oye, usa el cerebro. Imagínate sus posibilidades, que no tienes visión. ¿No es este el momento para tanta indecisión? Oh, no, eso no. Ese uso para la rueda no es el esperado. Rueda la cuesta abajo. No sea retrasado. Mejor para ti. Mira, papi, este tío sí que es tonto. Creí que despertaría más pronto. Sí, es más que lento, hijo. Voy a intentar otra vez. ¡Eh, chico! ¡Lo estás haciendo al revés! Somos los espíritus del progreso. Y te aconsejamos que nos escuches en todo momento para ayudarte con tu gran invento. Si escuchas, te diremos cómo. ¿Cómo? Bueno, mejor pon atención. Busca un grueso tronco. Corta alrededor. Un pedazo así. Si son dos, mejor. En tu trineo coloca uno a cada lado. ¡Ahora tira de él! ¡Se ha aligerado! Pero si eres más listo, inventarás que otro trabaje mientras tú vas sentado. Si un barandal pones a cada lado, así no se caerá lo que has cargado. ¡Muy bien, chico! ¡Ya vas entendiendo! Oye, papi, mira los progresos que va haciendo. Ruedas sí, pero eran pesadas. Más después fueron mejoradas. Cuando llegaron los egipcios. ¿Los egipcios? Sí, progresaron mucho. ¡Qué inteligentes los egipcios! Luego Grecia la rueda diseñó y más ligera la fabricó. Después los romanos. ¿También llegaron? Sí, y progresaron. ¡Astutos los romanos! Surgieron todas las clases de carruajes, como aquí se ve. Carros largos, altos, bajos y de formas mil. Se hizo fácil la transportación. Sobre ruedas la gente viajó. Todos rodaban. Y viajaban. Sobre las ruedas del progreso. Y viene otra etapa de la rueda. nació el ferrocarril. Gran invento fue aquel. ¿Para qué? Para el progreso. ¡Qué gran progreso! El vapor impulso de Dios sobre rieles ligero rodó. Y vía férrea se le llamó. ¿Y aún se llama así? O vía del progreso. Y con razón. El tren creció en tamaño y potencia. Y mucho más corrió. Y por fin el ferrocarril al caballo ganó. Las distancias a la chica, todo el mundo quiso viajar. ¡Que se nos va el tren! Y la rueda siguió su marcha. ¡Alto! Y ahora la siguiente etapa de la rueda. Un buen día el auto llegó, dándole cuerda el hombre sufrió. Pero cuando el motor encendió... ¡Cuidado! Aún era mejor. Sí, era mejor el caballo. Las ruedas con aire se inflaron, más ligeras y suaves rodaron. Muy divertido era. ¿Era qué? Ir al ritmo del progreso. ¡Bravo por el progreso! Y los caminos más y más crecieron en toda dirección. Por doquier el automóvil, la gente viajó. Y la industria del auto creció, por millones se fabricó. Como hormigas cubrían el mundo. Oye, qué lío. Llegó con la rueda. ¿Qué dice, hijo? Dice que prefiere ser peatón. Oye, chico, tu actitud retrógrada es. Revisemos el problema otra vez. Por casi 2 millones de años, el hombre sufre en espera del feliz momento de tu invento. Sí, y escucha lo que voy a decirte. Tú sin esa cosa ahora mismo no podrías existir. No, amigo. En este redondo mundo has estado rodando desde tu nacimiento, dando vueltas en la Tierra, que es como la rueda. Papi, ¿este no sabe lo de Colón? Este tío nació miles de años antes de Colón. Entonces, necesita educación. Sí, serás tú quien haga la ilustración. ¿Yo? Aquí voy. Mira, chico, esta es la verdad. El mundo como la rueda, vueltas da. Y esto es lo cierto. Una vuelta entera es un día completo. Hablando de la luna, este el hecho es que da vueltas a la Tierra una vez cada mes. Y las dos, Tierra y Luna, la vuelta al Sol le dan. Y puedo demostrar que un año les toma una vuelta a completar. Es un reloj natural si te fijas bien. Verás que la naturaleza usa ruedas también. Ruedas dentro de ruedas. Es lo mismo que el reloj el mecanismo. Una rueda distinta para cada velocidad. Para hacer horas, minutos y segundos son de necesidad. Oye, monta en la rueda mayor. Ahora monta en la pequeña. Muy rápida, ¿verdad? Y no es por accidente, sino básico elemento el que ahora me permito demostrar. Ilustrando fácilmente para hacerlo evidente el por qué una corre menos y otra más. Ve los dientes de esas ruedas y sabrás si bien los cuentas que en la grande es mayor la cantidad. Esto trae por consecuencia que al dar vueltas enlazadas la pequeña dobla su velocidad. Y básico principio es matemática esta ley. La velocidad doblada en matemáticas pasará a prueba el básico principio de esta ley. Aquí ahora demostramos la varias ruedas engranadas que funcionan con variada propulsión. Usan bandas y coronas, ejes, flechas y sinfines, y hay excéntricos más ruedas, todas son. Hay cadenas, conexiones, hay escapes y piñones, más yo creo necesario explicar. La velocidad de escuadra fácil puede ser lograda con la base matemática aplicar. Un básico principio es matemática esta ley. Si la ley es aplicada, la carrera es controlada, es el principal principio de esta ley. Nada, hijo, solo demostrar que fascinante es el principio de esta ley. Está bien, como eres lento, te haré más sencillo el cuento. La caja de música. Me encanta esta canción. Al invento del gramófono fue contribución. ¿Ves lo que la rueda puede hacer? Y el progreso del gramófono, vas a ver. Sí, señor. En la sección de música puedes escoger. Vamos, hombre, ¿cuál vas a poner? ¡Bueno! Escogiste un jazz moderno. ¿Sería un baile ranchero? Cinematógrafo, vas a demostrar. Buena idea. Siéntate, muchacho, no estorbes. Te voy a demostrar lo que en tu vida futura debes esperar. Temprano te despertarás, después a trabajar. Apágalo, hijo. Eso. Ruedas, ruedas, ruedas y más ruedas. Sin la ayuda de la rueda, nada podrías realizar. No hay duda. Ruedas para grandes ruedas. ¡Más ruedas! Sí, señor. Tras de esa las ruedas hay. Y a decir verdad, aunque no siempre se le vea, la rueda ahí estará. Son ruedas las turbinas que electricidad generan, ruedas en la maquinaria industrial. Mientras ellas dan vueltas, las naciones progresan, fabricando cosas para todo lo que hay. Complicadas maquinarias encontrarás, dando vueltas sin descansar. Hay ruedas para el agua, en cultivadoras, para la madera y perforadoras. Hay ruedas en todas partes, también en el espacio. De los inventos que el hombre ideó, el de la rueda viene a ser el mejor. Por esto, cuenta te puedes dar del gran invento que vas a crear. ¿Qué dijo, hijo? Que no le interesa ser inventor. A decir verdad, esto viene a echar por tierra tu gran proyecto. En otras palabras, hijo, fracasamos. Según veo, escogí un tío muy terco y feo, pero tuvo que haber un inventor. No importa quién él fue.